Gracias, oyentes, compañeros. Finalmente, la justicia determinó la formalización de los 8, de las 8 personas que declararon por la operación Océano. Según nos confirmaba la fiscal del caso, Darvina Viera, 2 de ellas por haber tenido contacto a través de internet con menores. Las otras 6 por haber tenido contacto a través de internet con menores, pero además por haber realizado promesa de retribución a cambio de actividades eróticas o sexuales a esas menores. Eso es lo que determinó hoy a nivel judicial. Las 8 personas, a partir justamente de lo que permite el nuevo Código Proceso Penal, decidieron no prestar declaraciones. Igual la audiencia fue bastante larga. Y nos decía también, ante nuestra consulta, Darvina Viera, que se están buscando a 2 personas más. Ustedes recordarán que hablábamos de que todavía la búsqueda continuaba y, bueno, nos confirmaba ese hecho. Vuelvo a insistir con que obviamente falta mucho para el juicio, que hay, en relación al tema de las personas que finalmente fueron formalizadas, En lo que tiene que ver a esta última acción jurídica dentro de lo que es la Operación Océano, la fiscal nos precisaba que tienen las mismas características que las anteriores, en edad, aunque no quería, porque obviamente este recién empieza a establecer datos concretos sobre si estas personas tenían alguna profesión concreta o se movían en cierta órbita social. Lo que sí considero es que tienen las mismas características que los procesados anteriores, por lo tanto, en realidad los formalizados es la palabra que hay que utilizar ahora, anteriores, es decir, personas que están entre los 40 y 50 años, la mayoría profesional, de recursos, diríamos, de clase media hacia arriba, bueno, y en ese sentido es por lo que se viene moviendo hasta ahora Fiscalía. También hay otro elemento, porque ustedes saben que a partir de este caso han existido observaciones por parte de algunos abogados defensores indicando, por ejemplo, que de Fiscalía se filtraba información que en este caso la fiscal desmintió rotundamente. Ella considera que es una intención de dañar la imagen de la Fiscalía en procura justamente de sacar provecho de eso. Daba un ejemplo concreto, explicaba que, bueno, hace muy poquitos días el diario El País publicaba la Fiscalía iba a realizar allanamientos y decía en este sentido Darvina Viera, yo no voy a salir a decir esa información, a filtrar esa información cuando en realidad me perjudicaba, porque en este caso no terminó perjudicando, pero podría haberlo hecho, expresando y alertando sobre la tarea que íbamos a hacer al otro día, que eran esos allanamientos. Por lo tanto, claramente allí la información no sale de nosotros. Sentenciaba en este caso y en esta lectura, reitero, la fiscal Darvina Viera. En lo que tiene que ver al caso en sí, vuelve a repetir lo mismo de que todavía falta tiempo para el juicio oral, en la medida además que se siguen buscando personas, en la medida que se siguen sumando imputados. En relación a los casos de hoy, en los contactos de chat, porque algunos les preguntaban esto cómo surge, se realizan pericias a través de la tecnología, y nos decía, y decía en este caso la propia fiscal que no, que en este sentido los chats estaban guardados en el teléfono por parte de la víctima, y entonces de alguna forma eso simplificó ese trabajo, pero obviamente que hay una coordinación, dice ella, muy importante con Interpol, y se está trabajando muy seriamente en esta actividad que obviamente va a demandar mucho más tiempo. Vamos a escuchar lo que decía entonces la fiscal Darvina Viera una vez que salía del juzgado y con el dato ya de que de las 8 personas que fueron en este caso a declarar ante el Poder Judicial, las 8 quedaron formalizadas dentro de lo que se llama Operación Océano. ¿Cómo

Allí escuchaban entonces a la fiscal Darvinia Viera. Hasta luego.